Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Escuchando Diversas Voces. 940 AM. Y

Si quieres, ¿quién ocupa el lugar? Pues es fácil saberlo, solo tienes que andar. Andar por los caminos, sin mirar hacia atrás. Y así te darás cuenta quién ocupa el lugar. Puedo enamorarme de ti. Sí, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Puedes querer, si quieres odiarme, me puedes odiar. Pero hay una cosa que no vas a lograr, y es que te cambie por mi libertad. Hey, yo no puedo enamorarme de ti. Yo no puedo enamorarme de ti. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención para este siguiente artículo que publica BBC Mundo y habla sobre la verdadera situación de Venezuela. Los productos básicos que se volvieron un lujo por la crisis en Venezuela, titula este artículo. En un andén de las desenfrenadas calles comerciales de Petare, el barrio popular más grande de Venezuela, en Caracas, Jefferson Manzano acaba de comprar 100 gramos de café molido. Empacado y sellado con esmero, el paquete de café es tan grande como una caja de chicles. A su vez, Manzano compra 50 gramos de leche en polvo y 20 de azúcar. Los tres paquetitos le caben en el bolsillo del pantalón. Es para el café del día domingo, dice, como quien guarda sus mejores reservas para el desayuno de aquel día libre de la semana. A medida que la escasez en Venezuela se exacerbó, lo que antes era rutina ahora se ha vuelto un lujo. La encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas reportó en 2015 que el 87% no le alcanzaba el ingreso para comprar lo básico. Y este año la escasez, que se añade a una inflación desbordada y una recesión histórica, no ha hecho sino profundizarse. Con eso, los tiempos en que hasta los más pobres comían carnes, quesos y chocolates, cuando Venezuela lideraba los índices de consumo en la región, pasaron al cajón de los recuerdos. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Pocas personas en Venezuela añoran y conocen tanto esas épocas de abundancia como los vendedores del mercado popular de Quinta Crespo en el centro de Caracas. Allí La mayoría de puestos están administrados desde hace décadas por la misma persona o familia. Muchos inmigrantes españoles o portugueses encontraron acá refugio y, sobre todo, oportunidades. Astrid, una portuguesa, dice que en los 50 años que lleva vendiendo hortalizas en Quinta Crespo, nunca había visto que la gente no comprara por kilo. Antes no le paraban, compraban de 2 a 3 kilos por producto, pero ahora es que una cebolla acá, 2 tomates allá, 3 zanahorias y ya. La frase la repite el de los plátanos que ahora le compran por unidad y el de los frutos secos que descontinuó la versión mezclada y el de los huevos que vende la unidad por el precio que antes ofrecían el cartón. Los charcuteros dicen tener un dato revelador. Ya no están vendiendo el pollo entero. Por 2 razones. La gente considera más rentable comprarlo por partes y el precio del pollo entero es fijado por el Estado. En uno de los controles que según economistas generan la escasez. Venderlo así, pues permite saltarse las regulaciones que afectan la rentabilidad. Pero en estos puestos hay otra práctica nueva, las patas y la carcasa del pollo, que antes botaban a la basura para el goce de los perros y los gatos, se están comprando más que muslos y pechugas. Como me resulta muy costoso comprar pollo, al menos con las paticas hago una sopa que me sirve de reemplazo, dice Joana Rommel, cliente regular de Quinta Crespo. Con el pescado pasa lo mismo. El mero, el pargo, salmón, se venden poco o nada. Y en su reemplazo han surgido la sardina, el roncador, el corocoro, considerados de menor nivel. Incluso el señor que vende botellas de vidrio usadas dice que el sacrificio de la imprescindible le ha afectado, porque la gente ya no tiene plata para hacer la salsa de ají dulce o el ponche de crema, productos que antes eran obligatorios en toda mesa venezolana. ¿Y qué pasa en las casas? El racionamiento autoimpuesto no solo está en la compra, sino también en el consumo. Nunca podría olvidar el día en febrero en que una joven ama de casa en su barrio del sur de la ciudad de Valencia lloró delante mío cuando una de sus comadres nos dio café con leche porque se trataba de una ocasión especial, el día que vino un periodista. Entiéndame, es que pasamos mucha roncha, es decir, trabajo, para conseguir la leche y cuando la bebes después de meses es como un milagro, dijo mientras los demás afirmaban. Según el COVID 2015, 12% de los venezolanos están comiendo 2 o menos veces al día. En las casas he visto que la olla de las tradicionales caraotas, frijoles negros, que antes se acababan en el almuerzo, ahora dura hasta la cena y el desayuno del día siguiente. El jabón para lavar los platos se rinde con agua. El suavizante es exclusivo de prendas delicadas y el champú dejó de ser cuestión de todos los días. Las actividades que antes acá eran consideradas básicas para cualquiera, como salir de vacaciones o ir de compras al centro comercial, ahora solo están al alcance de unos pocos. De cierta manera, podría decirse que Venezuela se volvió un país normal o promedio en América Latina, porque hoy muchos de los restaurantes solo son para los ricos. En el mercado negro, en la esquina siguiente del puesto de venta de café, el Detal, en Petare, decenas de hombres y mujeres promocionan a susurros la versión tradicional o industrial de estos productos, esa por la que millones hacen fila un promedio de 35 horas al mes, según la firma Data Analysis. Son los famosos bachaqueros que revenden los productos básicos de 15 a 20 veces el precio regulado. Hace un par de semanas, casi 200.000 personas pasaron de Venezuela a Colombia para comprar por el equivalente de 1 o 2 salarios mínimos semanales estos productos que acá no se consiguen. Ha llegado el punto en que da lo mismo comprar en Colombia o comprarles a los bachaqueros. Y por eso Aristides, el dueño del puesto de café en raciones, dice que le funciona su negocio porque la gente ya no tiene para comprarles a los bachaqueros y al regulado no se encuentra. Entonces lo que yo hago es comprarles a los bachaqueros, dividirlo en pequeñas raciones y luego venderlo. Lo suyo es una reventa de la reventa, una solución temporal, un lujo de domingo a una crisis que se agrava todos los días. Oh, sabor, sabor,